solicitud o ilicitud de la pena de muerte aplicada por el Tribunal de la Inquisición, independientemente del caso Galileo, que como vimos no murió asesinado. Vamos a ir haciendo algunas aclaraciones, como hacemos siempre, con algún orden. Primera aclaración: tiene que existir un derecho penal. En todos los pueblos civilizados existe un derecho penal. Pero, ¿cuál es la raíz del derecho penal? La raíz del derecho penal es el orden. Es decir, el fin es impedir el desorden y reparar el orden. O sea, el fin del derecho penal es excluir el delito y reponer la justicia. Primera aclaración importantísima, porque el fin del derecho penal no es ni el desquite, ni la venganza, ni el rencor, sino que es reponer la justicia. Y al reponer la justicia, restaurar el orden alterado por el delito y por los delincuentes. Segunda aclaración: la pena, o sea el castigo, es instrumento del orden en manos de la autoridad. Si el castigo no es instrumento del orden en manos de la autoridad, no es castigo legítimo. Tercera aclaración para entender este tema: la pena puede ser considerada en estado de amenaza y en estado de ejecución. En estado de amenaza, la pena, o sea el castigo, tiene carácter medicinal, o sea, retrae a quienes quieren violar la ley. Si yo le digo a alguien, si violas esta ley vas a ir preso, ese castigo está en estado de amenaza legítima. Y en ese caso, la retracción que produce en el delincuente hace las veces de medicina frente al delito. Pero también la pena puede estar en estado de ejecución. Y por lo tanto, si está en estado de ejecución, como decíamos, impide el desorden, repara el orden. Y tiene un carácter correctivo y ejemplar. Corrige al castigar y ejemplifica ante los demás. Hechas estas aclaraciones, provisoriamente digo, la pena de muerte es medicinal. La autoridad está obligada a arbitrar los medios y las penas proporcionadas a la reposición del orden. En realidad, la violencia la comete quien socava el orden. Es decir, la violencia es del delincuente y no del que castiga al delincuente. Cuarta aclaración: el hombre pertenece a tres clases de órdenes: el orden individual, el orden social y el orden universal. Por lo tanto, puede ser castigado con tres órdenes de penas o castigos: con una pena racional, instando al remordimiento; con una pena política, aplicando un suplicio temporal, una sanción temporal; y con una pena divina, y es condenarlo al suplicio infinito. Por lo cual Santo Tomás, a quien estamos siguiendo, dice que es justo castigar al delincuente haciéndole padecer un dolor correspondiente al placer que le movió al cometer el delito. Suma Teológica, cuestión 77, primera parte. Es justo, agregará Santo Tomás, privar al delincuente de la satisfacción sensible que esperaba alcanzar con el crimen cometido. Es decir, la pena de muerte es un suplicio temporal que corresponde aplicar al hombre si es cierto lo que decimos, y lo es, de que el hombre pertenece a tres clases de órdenes: el individual, el social y el universal. En el orden individual yo debo instar al arrepentimiento, al remordimiento, que de hecho tiene todo hombre sano. En el orden universal cabe el castigo divino, el suplicio infinito, pero en el orden social y político cabe aplicar un suplicio temporal. Y bien, la pena de muerte es un medio de castigo temporal. Quinta cuestión: para que una pena sea justa, tiene que ser proporcionada a la gravedad de la culpa. Y además tiene que ser impuesta por la autoridad legítima. Y aquí dos requisitos inamovibles, antes de pensar siquiera en la aplicación de la pena de muerte. La pena tiene que ser proporcionada a la culpa cometida, primera condición. Segunda condición: tiene que ser impuesta por una autoridad legítima. Sexta cuestión: el bien común, como sabemos, es más importante que el bien individual. La vida criminal de ciertos hombres impide el bien común. Por lo tanto, es justo quitar la vida a los hombres que conspiran contra el bien común, siempre y cuando lo que hayan hecho sea de tal magnitud que justifique proporcionadamente ese castigo, y siempre y cuando, por favor, insisto en esto, la autoridad que la aplique sea una autoridad legítima. El todo también, como sabemos, es más que las partes, y las partes son para el todo. Cuando la parte daña el todo, es lícito cortar la parte. Eso lo sabe cualquier cirujano. El tenor causado por la pena de muerte también sirve para temperar o mitigar la osadía de los culpables y de los delincuentes. Por eso que la pena de muerte encuentra otro medio de licitud en su carácter medicinal, o como decíamos en el punto 3, es una pena en estado de amenaza. Aquí se plantea la primera objeción. Algunos dicen que la pena de muerte es la ley del talión y que por lo tanto no sería cristiana. Pero bien, acá hay que distinguir entre talión material y talión moral o espiritual. El talión material es absurdo y es injusto, porque es causar un daño igual y de la misma manera. Uno mata a 10, yo mato a 10. Uno viola a una muchacha, yo violo a otra. Uno mata a toda una familia, yo mato a toda otra familia. De manera tal que el talión material es intrínsecamente perverso. Pero el talión moral o espiritual, que consiste en causar una pena proporcionada y equivalente por mano de la autoridad legítima, no por mano de un particular, ese no es reprobable. Este talión moral o espiritual es justo en la medida en que es justa la pena que se aplique. Establezcamos una diferencia o pongámonos de acuerdo en esto. El asesino mata a un inocente, la autoridad mata a un culpable, no es lo mismo. El quinto mandamiento dice: no matarás a un inocente, no dice no matarás a un culpable. El asesino mata por un interés privado, la autoridad mata por interés público. El asesino no respeta la vida ajena, la autoridad castiga por respeto a la vida de los inocentes. Entonces hay tres diferencias importantes entre el talión material y el talión espiritual. Y cuidado con esta aclaración que quiero hacer ahora porque me parece importante, ciertamente no es mía. si solo por no imitar accidentalmente a los delincuentes la autoridad no pudiera matar, o sea, si solo por no imitar materialmente a los delincuentes la autoridad no pudiera matar, entonces la autoridad tampoco podría hacer otras cosas, como por ejemplo cobrar impuestos o encarcelar, porque también estaría asemejándose materialmente a los actos que cometen los delincuentes. La muerte voluntaria de un hombre no es intrínsecamente mala, sino en cuanto que es injusta. El criminal, Santo Tomás es quien lo dice, no es un ciudadano pacífico cuya vida deba respetarse y conservarse, sino que es un opresor injusto cuya audacia debe reprimirse. Es importante esta definición y esta distinción. Séptima aclaración: lo que cada uno puede hacer por sí mismo para defender la justicia, también lo puede hacer por medio de la autoridad, por medio de otro. Si dar muerte, particularmente a alguien en legítima defensa, es justo, y cualquier catequista lo sabe, también es justo que lo haga la autoridad. Moisés, que está en el Éxodo 2.12, mató al egipcio que maltrataba a un hebreo. Nadie reprobó esta conducta. Puede un tercero matar al agresor injusto de un inocente. La obligación de justicia es mayor que la obligación de la caridad. Octava cuestión: la justicia humana debe imitar a la justicia divina. Y la justicia divina nos dice que hay causas que merecen la muerte. Me quiero detener sobre este punto. En el Antiguo Testamento hay 55 casos registrados de vicitud de la pena de muerte. El que inmola a los dioses será muerto. Éxodo 22.20. Si alguno viene de su descendencia para que sea consagrada al ídolo Moloch, muera sin remisión, será lapidado. Levítico 20.24. El profeta que diga vayamos y sirvamos a dioses ajenos será muerto. Deuteronomio 13.1.5. Si quisiera persuadirte tu hermano o hijo, hija, mujer, amigo, vayamos y sirvamos a los dioses ajenos, muera en lapidado. Deuteronomio 13.6. Si hubiera en tu casa varón o mujer que siguieran dioses ajenos y falsos, los sacarás y los lapidarás. Deuteronomio 17.25. Apenas he leído 5 casos, son 55. Pero está lo que dicen, como aquí el amigo Claudio que ha escuchado a un sacerdote predicar de que el infierno existió hasta que llegó Jesucristo, después se evaporó porque Jesucristo es bueno. Está lo que dicen que esto terminó en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay claras alusiones a la licitud de la pena de muerte, concretamente 4. Mateo 26.52, todos los que empuñan espada, espada perecerán. Mateo 15.4, el que maldiga a su padre y a su madre será castigado con la muerte. Mateo 22.7, parábola del banquete nupcial. Salió el rey y enviando su tropa dio muerte a aquellos homicidas y prendió fuego a su ciudad. Romanos 13.4, pero si obras mal teme, porque no en vano la autoridad lleva espada. El padre David Núñez, que ha escrito un libro que le recomiendo calurosamente sobre este tema, que se llama La pena de muerte, es un gran libro sobre este tema, hace un comentario sobre el texto del Apocalipsis 13:10, que cautivare a otros parará en cautividad, y la hierro matar es necesario que hierro muera. Lo cual, dada la significación que tiene en castellano, dice el padre David Núñez, esta frase, y sobre todo lo que ya dijimos, no puede entenderse rectamente de ninguna otra manera más que a favor de la pena de muerte dada por la autoridad pública. Y última cuestión, la Iglesia practicó la pena de muerte. Hay casos históricos de pontífices que aprobaron la pena de muerte en caso de atentados contra el pontífice, por ejemplo. Pío XI, la Catechum Nubi, habla del jus gladii, el derecho de espada, ¿no? Vale para los culpables y carece de fuerza para justificar el aborto. Es decir, el hecho de que Pío XI hable de este tema en la Catechum Nubi es porque está hablando en contra del aborto. Entonces dice, no es lo mismo la muerte de un inocente que la muerte de un culpable. Cuando un hombre es declarado reo de culpa, su vida ya no es intocable. Pío XII, 28-11 de 51 y 12-11 de 1944. Aquí se presenta otra objeción. El hombre que mata a otro hombre se diviniza, se cree Dios. El hombre que dispone la pena de muerte, si es autoridad legítima, no se está divinizando, sino que ejerce la autoridad como delegación de la autoridad divina, que le pide justamente que practique, según hemos visto, la pena de muerte. La pena de muerte es para restablecer el orden, no es para hacer sufrir. San Agustín, en el comentario de la primera carta de San Juan, dice así: hay rigores hechos de caridad y halagos hechos de iniquidad. Hay rigores hechos de caridad y halagos hechos de iniquidad. Hay cosas que parecen ásperas y duras, pero que están dictadas por la caridad, en alusión a la pena de muerte. Entonces acá se puede distinguir. Una cosa es el cristiano como súbdito, otra cosa es el cristiano como gobernante, el poder. Como súbdito puede perdonar, y es virtud, la famosa ascética de la otra mejilla, pero como gobernante está obligado a castigar con justicia, y el perdón del culpable inicuo sería debilidad. Una cosa es la ascética de la mejilla, o de la otra mejilla, y otra la ascética de la espada. La ascética de la mejilla está bien para el cristiano como súbdito, ofendido particularmente, la clásica distinción entre hostis e inimicus. Pero para el cristiano como gobernante, el castigo del culpable es una obligación, como parte del ejercicio de la ascética de la espada. En una palabra quiero decir que no se puede dejar abofetear el bien común. El homicida se despoja a sí mismo del derecho a la vida, porque por enésima vez repito, no es lo mismo el derecho a la vida de un inocente que el respeto por la vida de un culpable. Y la última aclaración sobre este tema. Y hay un principio filosófico que dice, es falso sequitur post libertur. De lo que es falso se sigue cualquier cosa. Y esto vale para el tema que hablábamos recién y también vale para este tema. De lo que es falso, se sigue cualquier cosa. De modo que cuando alguien empieza a falsificar, se sigue cualquier cosa. ¿Por qué digo esto? La autoridad está obligada a respetar la ley de Dios. Con actos materialmente contrarios, se pueden cumplir formalmente con un mandamiento. Es el caso del quinto mandamiento. El quinto mandamiento dice: no matarás al inocente. Con actos materialmente contrarios a este quinto mandamiento, se pueden cumplir actos que sean formalmente de adhesión al quinto mandamiento. Matar, cuando lo hace una autoridad con un culpable, no es lo mismo que matar cuando lo hace un delincuente con un inocente. Por eso hay que notar esta paradoja entre el matar de la autoridad y el no matar de un particular. Y hay que dividir dos clases de privación de la vida: la que hace la autoridad y la que hace un particular. La que hace la autoridad, si la autoridad es legítima y la pena proporcionada es lícita. La que hace un particular fuera de la legítima defensa es ilegítima. El derecho a la vida, objetan algunos, es natural, no puede ser quitado. Sin embargo, esto no es exactamente así, porque hay otros derechos naturales que pueden ser quitados. El derecho a la libertad y el derecho a la propiedad son derechos naturales que pueden ser quitados, y el común de la gente no ve como malo que se le ponga la libertad a un ladrón o se le quite la propiedad o la vida a alguien. Le pueden ser quitados al culpable por la autoridad legítima. Todo hombre tiene un fin que cumplir, y la pena de muerte, dicen los objetores, impide el cumplimiento de ese fin. Pero en realidad el criminal no está cumpliendo con el fin que Dios le dio al ser criminal, está adulterando el fin que Dios le dio. Y el fin último del hombre, que es la salvación, la pena de muerte no se la niega. Por eso, cuando se aplicaba la pena de muerte en las sociedades cristianas, se aplicaba teniendo la salvación del reo. De ahí el papel que cumplía el confesor, el capellán. Y se aplicaba justamente como la última posibilidad que tenía para adquirir su salvación. El fin de la pena es la corrección del reo, objetan algunos. Si matan al reo, no puede corregirse. Esto es falso. La corrección no es el fin esencial de la pena. El fin esencial de la pena es restablecer el orden. Bien, sin embargo, hay un último punto que quiero aclarar, y que ustedes estarán pensando en el mismo punto que estoy pensando yo. ¿Qué dice la Iglesia hoy sobre este tema y por qué la campaña a favor de la abolición de la pena de muerte? Quiero aclarar esto. Y si me permiten, me parece lo más práctico, les voy a leer una carta que me publicaron en enero de 1999 en Cristo Hoy. Cristo Hoy empezó a hacer una campaña a favor de la abolición de la pena de muerte. Yo escribí esta carta y la publicaron. Señor director, en el Catecismo de la Iglesia Católica, concretamente en el número 2266, invocando como corresponde la enseñanza tradicional de la Iglesia, comillas, se le reconoce a la legítima autoridad pública, comillas, la facultad de aplicar castigos y sanciones en aras de, comillas, la preservación del bien común, sigue la comilla, sin excluir en casos de extrema gravedad el recurso a la pena de muerte. Aunque a renglón seguido, en el número 2267, se la recomienda a los estados los medios incruentos. 5 años después de esta afirmación, en 1997, con ocasión de presentarse la versión definitiva y completa del susodicho catecismo, la Iglesia sitúa muchísimo más su pedido de los medios incruentos, entre comillas. Mas en la nueva redacción del precitado número 2267, no deja de aclarar la Iglesia, comillas, la enseñanza tradicional de la Iglesia no incluye el recurso a la pena de muerte cuando fuese la única vía practicable para defender eficazmente del agresor injusto la vida de seres humanos. Textual en el Catecismo, párrafo último, 2267. Está claro que el magisterio de la Iglesia distingue entre licitud y oportunidad de la pena de muerte. La primera, la licitud, no está ni puede estar en discusión. Entre otras razones, porque el Antiguo Testamento la prescribe para 55 casos y de nuevo aparece avalada por lo menos en otros 5 más. Pero la oportunidad, en cambio, sí es discutible. Y la prudencia eclesiástica ha movido a los redactores del texto definitivo del susodicho número 2267 a agregar que, comillas, los casos de absoluta necesidad de supresión del reo son ahora muy raros, si no son incluso prácticamente inexistentes. Nótese que se está hablando de casos y de ahora, esto es, no de cuestiones doctrinales, sino prudenciales. Es dentro de esta perspectiva que debe entenderse el pedido de eliminación de la pena de muerte formulado por Juan Pablo II en su último mensaje navideño. Se cuestiona y se niega el hoy concreto en el que tal castigo se aplicaría y la autoridad moral de los presuntos aplicadores de la pena. Pero si se cuestionara la licitud de la pena, el pontífice incurriría en una contradicción con sus propias y recientes enseñanzas y con las enseñanzas milenarias de la Iglesia. Bueno, después hay una reconvención final que si van a hacer campaña en contra de la pena de muerte, que por favor digan las cosas como son. Quiero decir brevemente que hay que distinguir, lo dice la cartita, entre licitud y oportunidad. Lo que la Iglesia actual cuestiona no es la licitud de la pena de muerte, porque la licitud está convalidada en el mismo catecismo. Lo que se cuestiona es la oportunidad, y yo en esto les digo sinceramente, estoy de acuerdo con lo que dice el Papa, porque sinceramente creo que no hay sobre la tierra hoy ninguna autoridad legítima ni prudente que pudiera aplicar la pena de muerte como corresponde. Es más, creo que si estuviera en vigencia la pena de muerte que en Argentina, la víctima seríamos nosotros. Entonces, si se me permite, por las peores razones, estoy a favor del Papa. Porque, insisto, ¿dónde está la autoridad prudente, y justa, y equitativa, y legítima, y misericordiosa, y calificada, que pudiera hacer hoy estos distingos y decir, no, vamos a matar por lo que corresponde matar? Sin ir más lejos, entre estos 55 casos que menciona el Antiguo Testamento, se dice, por ejemplo, el que blasfemare el nombre del Señor muera sin remisión. Y hay una serie de pedidos de muerte para el blasfemo y para el sacrílego. Bueno, hoy estaba blasfemando en la sociedad argentina y a nadie se le ocurriría pensar que debemos extrañar la ausencia de la pena de muerte para castigar a la fe. Yo creo que el viernes pasado le comenté la propaganda que inunda las calles de Buenos Aires, explícitamente blasfemas en contra de la Virgen María y en contra de la Eucaristía. Propagandas emitidas por, principalmente, aunque no únicamente, esta radio llamada Rock and Pop, que por cierto dirige el judío Rindberg. Ellos pueden blasfemar, ellos pueden cometer todo tipo de sacrificios, nadie les dice nada. Pero, insisto, no existe hoy una autoridad legítima sobre la tierra que pudiera hacer esta distinción. Por eso me parece que el pedido de Juan Pablo II tiene su justificación. Pero aclaremos, por favor, no ataca la licitud, sino el sentido de la oportunidad. Finalmente, para terminar esta clasecita de hoy, viene la aplicación de la obvia. Cuando la Inquisición aplicaba la pena de muerte, en los casos en que la aplicó, no estaba contrariando ninguna enseñanza de la Iglesia, ni ninguna enseñanza de orden natural o de orden sobrenatural. Y por lo tanto no puede acusarse a la Inquisición de haber sido anticatólica por el solo hecho de que mataba o de que ajusticiaba. Pero para terminar este punto, por lo menos por hoy, quiero hacer alguna aclaración. Los principales defenestradores de la Inquisición. Cito algunos de ellos: Reinaldo González Montes, Voltaire, ni hablemos, Juan Antonio Llorente, cuidado con este personaje, que se repite permanentemente en los ataques de las leyendas negras a la Iglesia en América y en Argentina, o Rafael Sabatini o Julio Vergares, todos estos señores que son los principales artífices de la leyenda negra contra la Inquisición, han sido refutados. Yo lo digo como bien decía el padre Claudio recién, quien conoce las refutaciones que están en una región de la biblioteca y no pasan de allí. Pero por ejemplo, el libro de Henry Hale, el libro de Met, el libro de Thomas Wall, excelente libro de Thomas Wall, personaje de la Inquisición, el libro de Vicente Palacio Altar, Razón de la Inquisición, e incluso la misma historia de la Iglesia, tan elemental pero tan útil, de Lorca Violada, son otras tantas respuestas a estas leyendas negras, que dedicadamente no se conocen. Primera aclaración que quiero hacer. Segunda, existen documentos para llegar a la verdad, porque yo sé que algunos de ustedes, sobre todo los más jóvenes, estarán diciendo, bueno, pero ¿y cómo se sabe esto? Si hubiera aquí Maximiliano, diría, bueno, pero ¿qué tanta vuelta? O sea, díganos, ¿qué es esto de que la Inquisición es buena? Bueno, hay expedientes, hay memoriales, hay libros de pleitos, hay cartas de los inquisidores, hay informes médicos, todo esto está al alcance de los estudiosos que lo quieran estudiar. Y hay una serie de lugares comunes que estos documentos destruyen. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales lugares comunes en contra de la leyenda negra? Que obligaba a ser católico a la gente, ¿no es cierto? Que aplicaba tormentos horribles. Esto tampoco es cierto, está en contradicción con las declaraciones y incluso con las declaraciones de los relapsos que defendían la herejía. Que las cárceles eran lúgubres, que había matanzas en masa, que se ahogaba el pensamiento. Piensen ustedes, para refutar esta sola afirmación ridícula, que el apogeo de la Inquisición coincide con el apogeo del siglo de oro español. Que la Inquisición era un instrumento de los curas para tener el poder, y que era odiada por el pueblo. Tan es falso esto que habíamos visto, que cuando suprimen la Inquisición, para calmar las iras del pueblo, que decía no, no la suprimen, no la supriman, tuvieron que crear un sucedáneo, que fueron los famosos tribunales protectores de la fe. Pero hay algo más que de fondo. ¿Cuál es la razón principal por la que se establece el tribunal de la Santa Inquisición? Y esto es imposible que lo entienda el hombre moderno, es absolutamente imposible, ya lo hemos dicho. La herejía era considerada un mal social. El crimen más grave para un medieval era el crimen de herejía. Esto, si no se entiende, no sigamos hablando más. No digo si no lo entienden ustedes, digo, si mi interlocutor no entiende esto, no sigamos hablando. Pero yo creo, lo venía pensando hoy, que así como un hombre de buena fe, de buena voluntad, puede entender que hoy sea considerado un enemigo el Antrax o el SIDA o la gordura, pues, ¿por qué no entiende esto otro? Porque si yo pudiera resucitar a un hombre del siglo XIII y dijera, vea mi amigo, dentro de 7 siglos el enemigo mayor del género humano va a ser la obesidad, la obesitas, y no, no haga chiste. Si la pata de tocino más chica que comía, porque estaba libre, era como esta mesa, ¿qué le importaba la obesidad? Y bueno, sin embargo, hoy es el enemigo público número uno, sobre todo ahora que se acerca el verano, por favor, cuidado con el enemigo público número uno, ¿cómo me pongo la malla este verano? No con estos rollos, no se puede lo eso. Bueno, ¿por qué no entienden? ¿Por qué esto no entraría en la cabeza de ningún medieval? ¿Por qué no entienden que para los medievales el mayor enemigo era la herejía? El mayor enemigo de la herejía. Una vez que el tribunal eclesiástico detectaba que había herejía, por eso el castigo cuando se aplicó, lo aplicó el Estado, no lo aplicó la Iglesia. La Iglesia no tenía la potestad para aplicar el castigo, sí lo tenía el Estado. No lo digo para culpar a la Iglesia, lo digo porque fue así. El mecanismo con el que funcionaba el tribunal era este. Entonces, quiero detenerme brevemente en este punto. ¿Cómo funcionaba el tribunal de la Inquisición? Había un inquisidor general que era designado por el rey y en consonancia con el Papa, un Consejo Supremo que por lo general estaba formado por 6 miembros, tribunales permanentes, tribunales volantes, que a los que iban cuando había un caso. Hay un caso de herejía, entonces iba al tribunal volante con el detector de herejía, llevaba un ortodoxo de guardia, y decía, a ver qué pasa, a la de este tipo se da cuenta. Y había funcionarios auxiliares, peritos calificadores, médicos, alcaldes, porteros, barberos y familiares. No se aceptaban denuncias anónimas. No bastaba una sola denuncia. Nadie podía ser detenido sin prueba. Se castigó a los denunciantes falsos. Y todos tenían su defensa. Los edictos de fe se hacían públicos. Los castigos, los famosos castigos. Penitencias. Corporales o espirituales. Ambas son lícitas hasta el día de hoy. Firma lejos y uso del silicio. Otro tipo de castigos frecuentes. Ayunos, peregrinaciones, destierros. Uso de San Benito. Era un recurso muy frecuente. San Benito era una capucha, por lo general, de mala factura. Era, además, de una tela muy rústica, que se ponía el pecador, o el hereje, o el relapso, o el sospechado de herejía, con el simple objeto de salir por la calle, la gente al verlo con semejante capa encima, dijera, cuidado con ese. Bueno, esto tampoco se entiende. Horror, los derechos del hombre, los derechos de la población sana, que no podía hacer arqueología, ni dogmática, ni apologética, doña Rosa, don Chicho, iba por la calle, cuidado, que acá hay un hereje. Entonces le colocaba el San Benito, te lo sacás, hermano, fuiste. Entonces, por favor, andá con el San Benito. Prisión, otro castigo. Multas. Confiscación de bienes. Y pena de muerte. Pero en este orden, ¿ves? Penitencias, ayunos, peregrinaciones, destierro, uso de San Benito, prisión, multa, confiscaciones de bienes, pena de muerte. Aquí se aplicaba la pena de muerte. Había 3 casos de aplicación de la pena de muerte. Los herejes que no se retractaban. Segundo, los que desconocían el error una vez probado. Tercero, los reincidentes. Por eso, sí, los herejes que no se retractaban, los que desconocían el error una vez probado, y los reincidentes o los relapsos. La Inquisición dio muy buenos frutos, afianzó la unidad espiritual en Europa, sanó la moral social, combatió las hechicerías, la idolatría, la superstición, a los iluminados, a los falsos mesías, desembarcaló a los falsos conversos, un tema aparte, esos judíos que se ponían de nombre Juancito para que pensaran que se habían convertido, y no era así, ahí va el detector de heterodoxia, a ver qué pasaba, e impidió las matanzas revanchistas de la muchedumbre. La abolición de la Inquisición no significó ningún bien. El pueblo reaccionó y, como le digo, tuvieron que formar los tribunales protectores de la fe. Por eso tenía razón Anzuati cuando decía que teníamos, para defendernos de las tentaciones del espíritu, el tribunal de la Santa Inquisición. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o cosa parecida. El tema no terminó, terminó por hoy. Vamos a seguir esperando, pero quiero decir, si lo que hemos visto, hay alguna pregunta, con mucho gusto. Cuando hablan de la tortura de la Inquisición, ¿no? En los interrogatorios. Sí, había torturas. Las torturas también estaban graduadas, los tormentos estaban graduados, y vamos a hablar de eso. Palacio Altar tiene un interesante trabajo sobre el tema. Y bueno, sí, existían las torturas, y las torturas estaban graduadas y estaban controladas por algunos de los funcionarios de la Inquisición, como por ejemplo el caso de los médicos. Ahora bien, yo vuelvo con este tema de las torturas, vuelvo a lo que alguna vez dije, que es la cuestión del cambio en la sensibilidad. Es decir, para un hombre del siglo XIII, XIV, XV, para un hombre medieval, la aplicación de un suplicio temporal al culpable era la cosa más sensiblemente aceptada. Lo que no podía ser sensiblemente y espiritualmente tolerado era la herejía. Entonces, yo no estoy pidiendo con esto que vuelvan a aplicar la tortura, pero digo simplemente, no podemos entender el uso de la tortura si no hacemos un esfuerzo por responder del pasado. Además, no todo suplicio temporal es tortura. En realidad, el error, yo debía haber empezado por acá esta respuesta, el error es considerar tortura a todo suplicio temporal. O sea, no todo suplicio temporal es tortura. No todo apremio a un delincuente es tortura. Por eso siempre he dicho, siguiendo esto a Santo Tomás, que a la hora de coaccionar a un delincuente, cuando se tiene certeza de que es un delincuente, y cuando así lo exigen razones del bien común, la coacción ejercida sobre el delincuente no puede ser hecha por el torturador. O sea, no puede existir el oficio del torturador, eso quiero decir. No puede existir el oficio del torturador. Pero no toda coacción que se ejerce sobre el culpable es tortura. Hace poco, señor de la Nación, un artículo que está, digamos, en debate en Estados Unidos, así el SGI más, para ver si de vuelta lo van a hacer aplicar a los terroristas, métodos de coacción, digamos, ¿no? ¿Y o sea, si se lo aprueban, está todo bien, si lo aprueban ellos. El Estado de Israel la legitimó legalmente. Esto es una noticia pública, por favor, esto fue así hace unos años que pasó. En el Estado de Israel es legal aplicar la tortura, y con el uso de la palabra tortura. Yo no quiero decir que esté bien esto, digo simplemente dos cosas. Digo, primero, que no debe existir el oficio del torturador. Segundo, que no todo apremio ejercido contra la víctima, contra el culpable, es tortura. Y lo tercero que digo es el cambio en la sensibilidad de la gente. Y esto es lo más difícil de entender. Y nosotros, esto de, ¿es realmente legítimo? Por ejemplo, no sé, creo que en Estados Unidos está apreciada la pena de muerte. ¿Hay una autoridad legítima ahí o...? No, en Estados Unidos no hay ninguna autoridad legítima. Y por lo tanto, la aplicación de la pena de muerte está sujeta a las prudencias, imprudencias, cautelas o falta de cautelas de quien la aplique. O sea, en sí misma es legítima, como hemos visto, pero en cada caso particular hay que ver quién la aplica y cómo la aplica. En realidad, el Papa, cuando pide el abolicionismo, lo pide desde los Estados Unidos. El primer discurso pro-abolicionista del Papa es en Estados Unidos, y yo creo que tiene sentido que lo haya dicho allí, porque allí hay un exceso, hay un desorden, hay un abuso, hay una hipertrofia de la pena de muerte. Es decir, cualquier persona puede quedar automáticamente sometida a la pena de muerte, y no es así. No es así. Por eso, no solamente no hay autoridad legítima, sino que no hay un abuso de la pena de muerte en los Estados Unidos. Por eso creo sinceramente que es oportuna la solicitud del Papa. Lo que pasa es que, como ocurre siempre, el pacifismo generalizado, intra y extra eclesiástico, ha hecho de esto una cuestión de principios en vez de una cuestión prudencial. Entonces, ¿cuál es el corolario del mundo, aún del mundo intra eclesiástico? No a la pena de muerte, no es no a la pena de muerte. Hay que hacer distinciones que están en el catecismo. En Estados Unidos no hay ninguna autoridad legítima, de manera tal que puede suceder cualquier cosa. Ahora, todas esas películas lacrimógenas que existen sobre la pena de muerte, donde los culpables son siempre buenas personas, que en definitiva no quisieron matar a alguien, bueno, acá cabe la distinción entre ignorancia culposa e ignorancia insalvable. Si yo acogoto lentamente a una persona con una cuerda, yo no puedo decir, yo no sabía que se iba a morir, pero ¿cómo no sabía que se iba a morir? Pero eso es ignorancia culposa. Yo no puedo decir, no, yo no sabía. Una cosa es el crimen preterintencional, donde no hay realmente intención, yo empujo a un tipo para sacármelo de encima, con tanta mala suerte o buena suerte, que se cae contra el color, se parte la cabeza y se mató. Bueno, está bien, es verdad, yo no lo quise matar, fue preterintencional. Pero si yo con un color, se encuentro el cuello, me saqué la lengua y se murió, ah, yo no sabía. Pero ¿cómo? ¿Qué hace falta? ¿Hacer un seminario? Yo le vengo a uno, que vos te doy. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué necesitas saber para darte cuenta que se va a morir? Bueno, en la película todos los asesinos, aún los seriales, son todas personas que algún trauma de familia han tenido para ser lo que hicieron. Yo les recomiendo, si la quieren ver, la película 15 minutos. Si pueden, veanla. Lo mismo que la película El Tercer Milagro. Si la pueden ver, son películas realmente valen la pena ver y que bueno, son edificantes, digamos, en su. Y esta 15 minutos está muy ligada a lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Has salido? No, no, no, no, no, lleva 15 minutos, es buena, es una, desenmascara lo que es el Estado yanqui. Justamente la ilicitud, lo que hace el gobierno yanqui. No sé cómo la permitió esa película, ahora creo que la han levantado. Bueno, con todo lo que está pasando, ¿no? Por supuesto. Peace.